tu silencio no se puede respirar. Cuántas quimeras, cuánta rabia y tanto alcohol. Guarde el abrigo, que este frío, este dolor. Soltar los hilos y romperme sin tu voz, algo que es mío. Los hilos y romperme sin tu voz, algo que es.